numerosas personas fueron ejecutadas por razones políticas durante el gobierno de Augusto Pinochet. A partir del mismo 11 de septiembre de 1973. Muchas de estas muertes ocurrieron en regimientos o comisarías, ya sea por condenas sumarias de tribunales militares o bien por aplicación de ley de fuga o como consecuencia de supuestos enfrentamientos, asaltos e incluso por suicidios simulados. Otras personas fueron asesinadas al allanarse sus domicilios, al ser interceptadas en la vía pública o en descampados. Se sabe de otras muertes debido a las torturas aplicadas en comisarías, regimientos o recintos secretos de detención. En ocasiones, los cadáveres fueron encontrados en el Instituto Médico Legal, ya sea porque los familiares llegaron a buscarlos allí o gracias a llamadas telefónicas anónimas. En otros casos, los cadáveres jamás fueron entregados a los familiares y no se les comunicó siquiera el lugar donde habían sido enterrados. Por ejemplo, en casos registrados en La Serena, el 16 de octubre de 1973. En Calama, el 19 de octubre de 1973. O en Concepción, el 22 de octubre de 1973. El mayor número de estos asesinatos se perpetró en los meses siguientes al 11 de septiembre. Esta fue, también, la época de los fusilamientos masivos en descampado, como en los casos de Longuen, Laja, Mulchen y Cuesta Barriga. Sin embargo, esta práctica siguió siendo utilizada en años posteriores. Es muy difícil decir a cuánto se eleva el número total de chilenos que desde 1973 fueron asesinados por razones políticas. Estas situaciones ocurrieron en todo el país. Sucedió en ciudades, pequeños pueblos y zonas rurales apartadas. En todos los casos hay una constante. Se trataba de personas desarmadas, que no ejercían ningún tipo de violencia, y que fueron muertas, muchas veces, mientras permanecían en sus casas, o cuando se presentaban, voluntariamente, a declarar. Muchas de las víctimas eran personas formadas como dirigentes de masas y poseían condiciones personales que les daban un fuerte ascendente sobre la población. Eran peligrosas para el gobierno, no por lo que pudieran haber hecho, sino por lo que podían hacer. Eso se ve claramente en las sentencias, en donde se condenó a muerte, de preferencia, al líder sindical de larga trayectoria y al dirigente de masas. No fue una matanza indiscriminada, sino que fue un asesinato fríamente estudiado, analizado y ejecutado para eliminar al enemigo, cuyas ideas e influencia lo hacían peligroso. Junto con esto, se trató de producir un clima de intimidación a través del terror e inseguridad en la población. Ello se observa claramente en las ejecuciones llevadas a efecto en las poblaciones que rodean Santiago. Los cadáveres de personas detenidas en su casa o en la calle fueron dejados en la vía pública. Nadie daba explicaciones. Las autoridades procuraban así, deliberadamente, la irradiación con potencia del terror colectivo. Cada crimen era dolorosa incertidumbre para las personas cercanas a la víctima y también una advertencia para los demás. La represión imperante hizo que la mayoría de estas muertes quedara en la penumbra. En casi todos los casos, el silencio y la sombra ocultó el hecho y los familiares sufrieron no solo el dolor de la pérdida, sino también la violencia de comprobar que no podían denunciar a los culpables del asesinato. Muchos deudos se encerraron en el espanto de lo ocurrido, aislándose incluso de otros familiares y amigos. Empezó a desempeñar un papel importante la estigmatización. Únicamente se tocaba el tema con los más íntimos. A los niños se les ocultó la forma en que su familiar había muerto. En algunas ocasiones se ocultó el hecho incluso a la comunidad a la que pertenecían, por ejemplo, en el lugar de trabajo o en el colegio o liceo. Los medios de comunicación difundieron profusamente que los llamados extremistas habían estado a punto de desencadenar una masacre nacional a través del ficticio Plan Z. Estos medios también contribuyeron decisivamente a crear un ambiente propicio para acallar cualquier tipo no solo de denuncia, sino de defensa de los derechos básicos de los ejecutados. A través del tiempo, la situación de miedo y silencio fue variando por numerosas razones. Sin embargo, continúa siendo muy difícil llegar a un total esclarecimiento de los hechos. Esperamos que los factores de cambio nos permitan algún día conocer la real dimensión de lo ocurrido.